Repaso de la entrega anterior, la clave del éxito. El segundo condicional, para empezar. ¿Cortarías el césped si fuese demasiado largo? Would you cut the grass if it were too long? Si ganara más dinero, me compraría un coche más potente. If I earned more money, I would buy a more powerful car, despite and in spite of. A pesar de que mi equipo era el favorito, el equipo de mi hermano ganó el partido. In spite of the fact that my team was the favorite, my brother's team won the match. A pesar del tiempo, fuimos al partido. Despite the weather, we went to the match. To make a killing. ¿Cuál es la mejor manera de forrarse? What's the best way to make a killing? Verbos irregulares. Barrieron todas las calles antes del amanecer. They swept all the streets before sunrise. He sacado 200 euros. Eso bastará. I've withdrawn 200 euros. That will be enough. Phrasal verb. Llegaremos a limpiar el garaje pronto. We'll get around to tidying the garage soon. En vez de. ¿No podemos quedarnos en casa en vez de salir? Can't we stay in rather than going out? Vocabulary. No le hagas cosquillas a él, no le gusta. Don't tickle him, he doesn't like it. La probabilidad de que te toque la lotería es casi cero. The likelihood of winning the lottery is virtually zero.